Ay, tú te pones criminal, tú te pones agresiva. Loca de la cintura para abajo, loca de la cintura para arriba. En mi colchón loca dice que tú eres una terrorista. Somos nosotros, papi. Los mundones, los que controlan la calle. Chacaleando todas las mujeres que le hurtan. Llegaron los que tienen armas. Sí, como pico, sí. Porque la tengo en la puntica, mamita. Después de rostro, cuando vi este quite, cuando vi estos fotos. Señorita, no sé mi persona, que quise soporto. Quiere dinero con montones. Demasiado junkie, demasiado chacal, demasiado juni, que con la music matan. Demasiada jeva, demasiado party, demasiado yo me. Oye, con mi a lo Cristiano Ronaldo, a lo Francesco Totti. No le gusta el video, vale, ni Sicilín y Totti. Me gusta toda la locura de Jokie. La melodía le va a valor. Me da lo mismo una fruta que un delfín. No le eche la culpa a la superabuelita, mami. Échale la culpa al rintín. Sí, yo lo pico. Es porque la tengo en la puntica, mamita. Ese son nubla la vida. Ese son nubla la vida. Ciego. Oh, ¿qué importa si me quedo mongo? Si supongo que vas sin meter el ratito.